servido, tiene muchas, yo tengo grabado desde que me vine a vivir acá hace 62 años, cuando Gustavo tenía recién 6 meses, ¿sabés qué? El silbido del tren. Acá es era algo tan especial, el horario, ¿no? Ahora, desgraciadamente, como no están nunca horario y como están bastante, todavía hasta que se recompongan, todavía yo no escucho los silbidos, digo la verdad. Pero yo esperaba todos los días ese horario donde pasaba el tren muy cerquita de mi casa. Los silbidos que hacen los pájaros, ¿no? Yo también, donde vivo acá en Castelar, el canto a veces es como un silbido. Entonces me asemeja más a cosas más espirituales que algunas que podrían ser más prosaicas. Pero a mí me acerca más a este tema de la naturaleza y de estos ruidos que me traen a la memoria otras épocas mías también acá. Mi mamá silbaba muy bien una canción y silbaba y me encantaba, pero yo no aprendí nunca. Pero bueno, bueno es escuchar. Y me gusta a veces cuando hay cantantes que empiezan con un silbido. Me gusta, y yo digo, qué suerte que saben silbar. Así que yo los felicito por el nombre, porque es un nombre que a mí, al menos, me trae recuerdos lindos, ¿no? Si la armonía es la ciencia de mantener la paciencia, la pasión. Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, es que la encontré en el viento, respirando de tu amor.